vino. Con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything's pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the greens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with. Las 2:30 de la tarde en todo el país. No sé, ¿qué es eso? Son 2:30. ¿De qué se ríe? Yo no estoy bien con usted, no sé de qué se ríe. ¿Cómo? ¿Cómo andan? ¿Cómo? ¿De qué se ríe usted? Paren. ¿De qué me río? Sí. Que no puedo creer que vayan a traer whisky, dije. De eso me río. ¿Whisky? ¿Quién me trae whisky? ¿No van a hablar de whisky? Vamos a hablar de whisky hoy, no. Hernán. Sí, Hernán, en honor a vos. O sea que hoy es data del whisky. Y hoy es data del whisky. Data de whisky. Data del whisky, con invitados. Esperemos que llegue el whisky. José López viene en camino. Tuvo, José López tiene pasaba por un par de conventos y venía para acá. Ya venía por acá. Lo esperamos, José López, entonces. Sí, está sí, pasando por un par de... Lo único que le faltaba a este programa era traer un invitado que se llame José López. Es una cosa impresionante. Y bueno, vos sabés que buscamos pobre, todo. ¿Qué va a hacer? Y hoy tendríamos que hablar de sidra porque tenemos un invitado. El que más sabe de whisky en La Plata. El que más sabe, pero ¿por qué digo que tendríamos que hablar de sidra? ¿Eh? ¿Tenés sidra? El nombre vos. ¿Por qué tendríamos que hablar de sidra? Porque estábamos hablando del señor Manzano. ¡Cuac! No, acá es una cosa. Es una cosa impresionante. Si como hablamos del señor Manzano, podemos hablar de sidra también. Usted dijo que es el que quien más sabe de whisky en La Plata, dijo usted. Yo, en La Plata y alrededores. Y además un viajado ha hecho la ruta del whisky ya dos o tres. Tres veces. Y bueno, que hable él. Yo hoy no hablo. Hoy habla Diego Manzano. Y la ruta del whisky, que te cuente. Diego Manzano, que está aquí con nosotros de Vinotecas Terruño, de Berisso, y está para charlar un rato acerca de esto justamente que recién contaba el señor Martino. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo es la ruta del vino? ¿Dónde se hace la ruta del vino, por ejemplo? Del whisky, del whisky. Del whisky, del whisky. Del whisky, del vino te cuento yo. Del whisky, básicamente en Escocia. Empezamos ahí, donde nace un poquito todo. Dentro de las cuatro zonas que tiene Escocia, ahí podés ir manejando la ruta. No es algo predeterminado, sino que uno lo puede ir manejando. Hay muchas destilerías. Están todas concentradas básicamente en una zona de la Highland que se llama Speyside. Y después algunas en las Isles, en todas las islas circundantes de Escocia. En las Highland y en las Lowland. Eso, pero la gran cantidad de destilerías están en Speyside, que es una zona... La más al norte de la Highland, dentro de Escocia. Uh-huh. La ruta de whisky, básicamente, es ir pidiendo destilería, tratando de tomar, de no emborracharte para poder manejar coherentemente, básicamente. Claro. No. Sí. ¿Por qué se le llama Highline? ¿Por qué se le llama Highline? Tierras altas, Highland. Claro, eso Highland. Te iba a preguntar, pero ¿es un camino ya hecho? Porque en otros lugares del mundo... Esas tierras altas tienen otro significado más que una ruta de whisky, ¿no? No, Highland es una denominación, una nomenclatura de las tierras altas. No, la ruta del whisky está armada, muchos la arman teniendo en cuenta las grandes destilerías, las que formaron básicamente al whisky, las que lograron traspasar las fronteras escocesas y llegar al mundo, como Johnny Walker, Famous Grouse, Ballantine, los hermanos Chivas Brothers, todo eso. Entonces la más o menos lo van circundando teniendo en cuenta esa destilería. Uh-huh. Pero después uno puede, hay destilerías ahí, montones, hoy no recuerdo bien, pero la cantidad, pero hay muchas. Y la puedes ir armando. Hay carteles por todos lados. Si uno va solo directamente, sin conocer nada, y yendo por la ruta, podés entrar a un montón de destilerías y armarla vos solo. Hay que tener en cuenta que Escocia la das vuelta de un día en el mismo día. Claro, ¿no? Claro. Y sí, ¿hay muchas que no son conocidas por nosotros aquí? Sí. ¿O que no llega, digamos? Sí, un montón. Muchísimas. Y muchas que no tienen, que simplemente se dedican a hacer whisky de malta para ciertas destilerías que van a hacer un blend. Claro. Que no sale como malta pura. Claro. Y muchas que no tienen tampoco marca, simplemente son destilerías que han comprado otras, vamos a poner marca, vamos a hablar un poquito de marca, Johnnie Walker, los Chivas o alguno, han comprado para abastecerse de maltas a los blend que fabrican. ¿Cuántas clases de whisky hay? Por lo menos que vos conozcas. Y tenés varias. En Escocia tenés, bueno, los single malt, que son whiskies. ¿Qué características tienen? Son, los single malt son whiskies de una misma destilería, de 100% malta, que no están cortados ni con whisky de grano ni nada. Vendría a ser la malta fermentada, destilada y añejada de 3 años en adelante. Uh-huh. O sea, a partir de los 3 años empieza a ser whisky. Hasta los 3 años no está habilitado para salir al mercado. Bien, mucho alcohol, ¿no? ¿Verdad? En Escocia. Una cuestión de legislación, más que nada, calculo yo. Y ¿con qué graduación, más o menos? 40 grados es lo más común. ¿Hasta los cuántos años dijiste? De 3 años en adelante. De 3 años. Whisky de 60 años, de 45, 50. No, no, pero no, lo que no está permitido. 3 años para abajo, 3 no, años no para sale abajo. Como whisky, ¿no? El tema del whisky con respecto al vino, para yo meter un bocadillo porque hoy no voy a hablar nada, entonces hablo ahora sí. Mi señora sabe que estoy en la radio. Claro. Qué amor de persona, ¿eh? Sí. Qué amor de persona. Increíble. Después vamos a hablar de anoche, y agradecer. Ah, sí. Anoche fue una linda noche. Bueno, quería decir que a diferencia con el vino, el whisky siempre es el mismo. O sea, el vino cosecha tras cosecha va mutando, va cambiando. El vino en botella evoluciona. El vino todos los años, depende de lo que tenga ganas de hacer el enólogo, la misma etiqueta va a tener alguna variación, va a variar el color, lo va a cortar con otro vino un poco para corregir algo que no le gusta cómo salió en la cosecha, corregir color, corregir aroma. En el caso del whisky, el whisky sale siempre igual, no evoluciona en botella, uno puede guardar 50 años en la botella de whisky bien guardada y lo va a tomar exactamente igual que si lo hubiese abierto hace 50 años. Claro. No va a tener ninguna variante, vos corregime, Diego. La variante se genera en el momento del barricado del whisky. Exacto, una vez que está embotellado. Una vez que está embotellado es inmutable. Y la persona que hace ese whisky, el Master Blend, es... O el Master Distiller, depende. Dedicado a que le salga exactamente igual cada embotellado de whisky. Sin buscar una variante. No, si busca una variante, cambia de etiqueta. Claro. Y las variantes las van buscando, siempre. Van buscando, uh-huh. Primero porque el consumidor va cambiando año tras año, ya deja de ser... ya se buscan otros, pasa lo mismo con el vino, ya se buscan otras experiencias, otros tipos de sabores. Y entonces el Master Blenders, que son los whiskies que más se han expandido, que son los blends, esos sí buscan variantes. Después están los single malt, están los clásicos, y hoy que yo todavía no tuve la posibilidad de probarlos, pero hay de las 4 zonas de las Lowland, Highland, Space Isle y Los Isla, calculo yo que han sido Master Blender jóvenes, recién han empezado, que han hecho blend de malta simplemente de las 4 zonas. No tuve la posibilidad de probarlos todavía. Vamos a ver qué dicen, pero bueno, son whiskies nuevos que han salido al mercado. Uh-huh. Así como nos cuenta Guille que siempre hay que tener en cuenta determinadas cosas para empezar a tomar vino, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para empezar a tomar whisky? Primero que es más fuerte, ¿no? Que el vino. Un poquito. Sí, primero que... Hay que arrancar poco, digamos. Claro, porque si no, viste, por ahí algunos se entusiasma y... Primero que sea de buena calidad. De buena calidad. Inicialmente. Por ejemplo, yo un quiero empezar... Un Paddy. Por eso, pero algo que podamos comprar. ¿Por qué puedo empezar a tomar whisky? Algo accesible de muy buena calidad. Creadores me llevaron a casa el otro día. Mentira. No, está bueno como para usar como bordeadora para quemar el pasto. Anda muy bien. Justo nos iba a empezar a auspiciar creadores. No, mentira. No, sobre gustos no hay nada escrito. Para empezar. Respetemos al que toma creadores y le gusta a creadores. Sí, bueno, pero nosotros estamos diciendo que no nos gusta. El problema es que el whisky es un viaje de ida también. Claro. A medida que uno va teniendo la posibilidad de acceso a otras cosas, después va dejando el resto. Pero bueno, también, no deja ser creador. El tema de la calidad no es cercano a lo del gusto, digamos. Después te puede gustar o no, pues digamos, él habló de calidad. Para arrancar, por está ejemplo. Bien. Hablamos de calidad, está bien. Él habla de calidad. Para arrancar, un Johnny Walker de etiqueta roja. Está bien. Está bien para arrancar. Anda bien, es algo que son accesibles. Caballito blanco. El caballito blanco es un whisky que por lo que vale está bien. Uh-huh. JB son blend que son blend muy suaves. Para arrancar están muy bien. Un poquito más arriba podemos ir a Famous Grouse. Uh-huh. Se consigue también acá en Argentina. Sí, se consigue. Esos son los whisky que se consiguen, que están accesibles, que se consiguen fácilmente. Como para empezar, algo suave, ¿no? No iremos, no vamos a los whisky más ahumados, porque ya quizás una persona que no haya tomado whisky le va a sentir agresivo. Uh-huh. ¿Y para empezar, con hielo o sin hielo? Esos gustos. Absolutamente. Esos no es gustos. Como el vino con la soda. El hielo es un elemento importante para el whisky, para muchos. El hielo nace en Estados Unidos, en la época de la ley seca, cuando los destilados eran de muy mala calidad y entraba lo que entraba. Uh-huh. Y había que tomarlo y le ponía hielo para suavizar un poco. Claro. Suavizar y adormecer un poco la... Uh-huh. Ahí nace el whisky on the rocks. On the rocks. Claro. Hablando de Estados Unidos, ¿te gusta el Jack Daniel o no? Es interesante. A mí me gustan todos los whiskies. ¿Te gustan todos? Sí, todo. Todo lo que sea destilado, sí. ¿Vos sabés que? Bourbon, Tennessee, o sea, los canadienses son de excelentes. Uh-huh. Hay japoneses que están muy bien. Bueno, Alma me tiene prometido los canadienses. Todavía no los trajo, pero me lo tiene Alma de los... Hay algo interesante, la que acá en Argentina se está haciendo un single mal, que es excelente, sacó medalla de oro. Ah, sí. Me gustó el precio, obviamente, bueno, es muy alto, pero yo creo que se va a ir acomodando con el recorrer de los años y... Están haciendo un esfuerzo muy grande, creo que es interesante. Recordame la marca, Saino. Alazán. Es un whisky joven. En el Bolsón lo hacen, ¿verdad? Sí, creo que ahí cerca del Bolsón. Diego, vos recién mencionabas los whiskies que están en avanzada. Y los japoneses, por lo que uno estuvo chusmeando y leyendo, tienen un parecido bastante a los escoceses, o por lo menos... intentan reflejar la producción de lo que hacen los escoceses, ¿es así? Sí, de hecho, los grandes, o sea, directamente las familias Seagram, que son en realidad son canadienses, Seagram y Ian Walker son los grandes potencias en destilación en el mundo, fueron a Escocia y transportaron, transportaron desde Escocia a Japón el agua, la malta, llevaron los alambiques, hay destilerías que se han llevado hasta las arañas para que hagan las telarañas en el mismo lugar que tenían hecho en Escocia. Eso es invertir, ¿eh? Porque tienen esa mística, el escocés tiene esa mística de mantener todo, son conservadores, en un sentido. Claro. Han llevado, nunca les salió como sale en Escocia, pero bueno, el destilado los japoneses tienen un destilado de muy buena calidad. Si queremos ir subiendo un poquito en calidad y tenemos un bolsillo un poquito más holgado, por ejemplo, ¿para qué lado vamos? Siguiendo con los blend, hay algo que todavía no está acá en Argentina, que es un blend de malta que está muy bueno, se llama Shoulder Monkey. Uh-huh. Es algo interesante en un blend, de maltas. Ya tendríamos que irnos a los single malt. Ajá. ¿Qué diferencia tiene con los blend? Los blend son generalmente maltas. Amalgamadas con whisky de grano. El whisky de grano es un whisky más barato, más fácil de producir. Uh-huh. Y lo que hace es amalgamar las maltas y darle una cierta una suavidad. Suaviza las maltas. Uh-huh. ¿No? Vamos a hablar un poco más para que se entienda más fácil. Sí. La suaviza. Abarata los costos y nosotros tomamos. No, eso no quiere decir que sea de baja calidad, sino es un algo diferente. Sí, sí. Y con eso conquistaron el mundo a hacer un whisky más versátil. Ajá. El tema de las maltas. Los single malt son whisky ya que tienen su personalidad. Según la zona van a tener su característica. El master distiller le va a dar también su impronta, como es paso con el enólogo con el tema de los vinos, ¿no? Le va a dar su impronta al master distiller en el momento de hacer la destilación, de dónde cortar. Cuando se destila un whisky, generalmente No, generalmente. Cuando se destila un whisky, ahí sale la cabeza. Uh-huh. Que es la primera parte de destilación, se llama cabeza. Uh-huh. La segunda parte de destilación, eso lo decide el master distiller, se llama el cuerpo, corazón. Sí. Y la cola. El cuerpo, corazón vuelve a ser redestilado y a volver a hacerse es ese mismo proceso. Es decir, que es un proceso muy interesante el que tienen que desarrollar, ¿no? Sí, interesante. Es largo, además lleva su tiempo, hay que tener paciencia. ¿Lo tuyo es autodidacta? Sí, totalmente. Totalmente. Es decir, te terminó apasionando el whisky. Exactamente. ¿Cuántos años tenés? 40. ¿Y cuánto hace que tomás whisky? Ya no me acuerdo. No, 39. No se acuerda. Algunas cosas perdió con esto. Bueno, vamos a poner 18 años para no quedar mal. Claro, 18 años adelante. Está bien. ¿Y queda feo, ¿no? Si lo digo. Pero ¿quién te inició en el camino del whisky? No, mira, eso es un tema. Porque yo tengo 37. Y a tu edad, imagino que debíamos salir a los mismos lugares y no era habitual ver mucha gente tomando whisky. No, se toma cerveza, básicamente. Uh-huh. El whisky a mí me empezó a gustar el whisky más que nada por una cuestión, me gustaba Escocia. Ajá. En definitiva. Entonces empecé a indagar y la bebida escocesa es el whisky, y bueno, empecé a tomar whisky y así. Y ahora te ponemos todo esto en la mesa, ¿no? Yo voy a explicar. ¿Qué pasa con toda esta botella de whisky en la mesa? Por eso, yo voy a explicar. Venía hablando tranquilo, Diego, hasta que José López, después que visitó tres conventos, sí, vino con llegó acá y el alazán. Con los bolsos, con los bolsos. Trajo el alazán. La alazana. José López acaba de en esta mesa que teníamos unos bocadillos y una fruta seca, acaba de llenarla con 5 botellas de whisky. Copas, esto es lo último que hay. Son copas de cata o ya se utilizan para tomar whisky. Preciosas son, diría preciosas, mamá. ¿Eh? Especialmente hechas para catas de whisky. Trajo agua William Wallace, que es el agua para whisky. Son aguas especialmente hechas sin sodio, más que sin sal, sin sodio. Ajá. Para que no contamine el whisky. Y llegó José López. Y Diego se le fue todo, se le hacía baba, agua a la boca. Se le hacía whisky la boca y acá está. Por eso es que hubo un poco de movimiento. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar acá compartiendo esta mesa con ustedes. Y cuando fui ingresando, que acá escucho a Diego que estaba hablando de whisky, digo, bueno, yo estoy acá, como siempre digo, cada oportunidad es una buena oportunidad para aprender, así que ya lo escuché hablando con las palabras correctas, con las propiedades como corresponden. Así que a mí siempre me toca la mejor parte, que es venir, abrir la botella y degustar los whisky. Pero nos tenés que presentar vos porque los whisky los has traído. Sí, pero toda esta cantidad de botellas siempre. Esto es en honor acá al gran conductor. Hernán. A Hernán, que es un fan de los whiskys. No como Diego, no conozco ni... Pero, no, ni... pero te gusta tomar. Una whisky. Hoy... bueno, igual digamos, que a mí... De vez en cuando somos en wiki. Novatos, somos novatos, somos perdón, amado. De wiki, vez en cuando en wiki me gusta tomar. Claro, en la fiesta, qué sé yo. A veces. Anoche salíamos de casa y lo hice pasar a Hernán por mi templo. Sí. No. Y casi no lo podía sacar. Y te quedaste ahí anclado, tiraste el ancla. Un templo en la casa. El lugar. Claro, me dice, yo estoy acá todo el día. Y sí, ¿cómo no vas a entrar? ¿Cómo no? No te mueves de ahí. Ni hablar. Tande venimos, con la cata de whisky, con José López que ya llegó con los bolsos, abrió los bolsos, sacó los whisky y están en la mesa, y con Diego Manzano, de Vinoteca Terruño de Berisso. José López desde Almacén de Bebidas. Ahí ya venimos y comenzamos a catar los whiskys. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Uh-huh. O la tenés abierta ahí. Estamos al aire. La o en el... Ah, estamos en el sí, aire, sí. Bueno. Qué pedazo de whisky. Qué pedazo de whisky, qué aroma. Este se llama la Lazana, que es el del que hablaba recién Diego. Hace un ratito, justo antes que llegue vos, estaba hablando de la producción de este whisky, de cómo se lo trabajaba. Es un whisky nacional. No hay whisky nacionales. Hay nacionales, pero algo nacional. Lo interesante es que se está produciendo hoy acá en Argentina whisky que tienen muy alta calidad y compiten con whiskies en el mundo. Uh-huh. Medalla de oro en Irlanda, no es moco de pavo. Este es un whisky premiado. Este es un whisky premiado. digno de la gente, la verdad, digno de la gente que se puso a hacerlo, a producirlo, y lo interesante también es que no les queda producción, o sea, le falta producción, entonces eso también está bueno. Claro. El consumidor aceptó el whisky y lo toma. Permitime que acompañe tu comentario, Diego. Yo tuve la oportunidad de estar en la presentación de este whisky. Una en el Museo del Whisky el año pasado y en la noche de los Whisky Live, donde van varias bodegas, no sé si la escucharon nombrar. Uh-huh. Es una vez al año que se hace una noche de whiskies donde van todas las grandes bodegas. Johnny Walker, Chivas y otras más. Y acá estaba también, se llama Néstor Serenelli, el dueño de la destilería. Tiene un socio y ellos él se dedicaba a destilar frutas. Y el socio tenía una cervecería. Entonces entre dos se pusieron de acuerdo y embarcaron a ponerse como hobby y se pusieron profesionalmente una destilería. Son los primeros nacionalmente que tienen el permiso como single malt nacional. Mm-hmm. Y fueron a hacer varias capacitaciones y una de las más importantes son en Escocia porque utilizan el estilo y las reglas escocesas, bajo las leyes escocesas, de utilizar barrica, de utilizar mínimo 3 años de guarda, de utilizar la malta del mismo lugar, de la misma zona. Quizás importarían también algún tipo de malta, pero bueno, la mayoría utilizan ahí son del Lago Puelo, de la provincia de Chubut, y es argentino. La verdad que esto es, quiero, como dije, muy rico. Quiero que esté en boca de todos. No, uh-huh. Yo está bien. Yo dije el bolsón, Lago Puelo. Y no hay muchos, decías, a la venta, digamos. No se consigue tan fácilmente. En este momento no, acá en La Plata no creo que haya. Y en Buenos Aires, si alguna vinoteca exclusiva la tenga, en el museo tengo entendido que se acabó para comprar botellas. Sí hay para consumo en el bar. Y a mí me queda una o dos botellas y una la estamos matando acá. Sí, sí. Son producciones chicas y las ventas son por cupos. Pasó ahora, yo para meter un bocadillo, sí, con el vino espumante o espumoso, o lingerie, como le gusta decirle a él mismo, a Pedro Rosell, con el Cruzat Milesin, un Cruzat con 10 años sobre sus lías de espera, y han entregado 2, 3, 4 botellas por vinoteca como cupo. No sé si vos estás... compras esa línea, pero no, y desaparecieron, una cosa increíble. Bueno, con este whisky ni hablar. Yo quería decir este bocadillo. Hoy preguntaba cómo uno se puede ir metiendo en el mundo del whisky, el que nunca tomó whisky, y hay otra manera también interesante en el caso particular de lo que consumimos whisky, los whiskeros, por decirlo de una manera, por ahí no es de gusto de todos nosotros, pero para entrar hay una línea de whiskies que está preparada justamente para ver si se puede seguir aumentando el cupo de gente que toma whisky, la línea de los whiskies Honey y Maple, que son whiskies, en el caso del Honey, con agregado de miel, y en el caso del Maple, con agregado del jarabe de ciervo, creo que se llama, un jarabe que sale de no sé qué planta en California. Y sí, esas cosas. El ciervo no es una planta. El ciervo no es una planta, disculpame. No. El ciervo no es. Lo que sanatea este tipo es una maravilla. Es miel. Dijo que el ciervo es una planta, hermano. No. El ciervo no es. El alce tampoco es una planta. Pero por algún motivo le dicen miel de alce. Me hacía acordar con los botardos que le preguntaron en el segundo año si la clorofila en qué ser vivo estaba y le dijo en los animales. No, yo ahora le voy a decir exactamente. Pero eso, que es casi un licor. Yo diría que es un licor de whisky, más que un whisky. Hace que hay gente que nunca ha tomado un whisky, toma esto que estamos tomando ahora y se pega 7 tiros en la nuca. Porque esto es un whisky con mucho cuerpo. El whisky es un licor. El whisky está catalogado como licores, dentro de la gama de licores. Bueno, sí, está bien. Bueno. Sí, yo te entiendo. Es un licor y está muy bien que salga. Los whiskeros están reacios a aceptarlo. Por supuesto. Pero está muy bien que salga porque es como los vinos dulces esto. O sea, hace ingresar a la gente al mundo del whisky. Porque tomar un whisky de estos a una persona que nunca tomó da rechazo, exactamente. No sé quién decía acá, un buen whisky es el este que te pregunté hoy, el Jack Daniel, pero de miel. Y a mí ese me parece un muy alicorado, demasiado. Sí, bueno, licoroso, digamos. Sí, licoroso. Como si no fuese whisky. No sé si lo probaste vos. Eso. Sí, lo probamos. Sí. La verdad que a mí no es un whisky, pero el que ya está en el tema y toma no lo va a aceptar. porque el paladar está con otra cosa, no es que sea algo malo, ¿no? En absoluto. No, claro. Pero sí está bueno como una entrada de gama a la gente para que ingrese en el mundo del whisky. Debe estar hecho para eso. Está hecho para eso. Claro, está hecho para eso. La industria va creciendo, hay que sumar adeptos y de esa manera se van sumando. Seguro. Pasó con los vinos dulces, yo creo que en su momento también estuvieron criticados los vinos dulces o los vinos gasificados dulces, calculo, no sé. Claro. Cuando nacieron han estado, calculo que ha estado criticado por los grandes bebedores de vino. Seguimos criticándolo, ¿eh? Sí, bueno, pero es la manera de quitarle, o sea, ganarle espacio a otras bebidas para los jóvenes, para los pibes de entre 18 y 25, 26 años, que los paladares no están formados y aceptan solamente bebidas dulces. Edgardo Larce manda saludos. Bueno, acá también Néstor Pampa le manda saludos a Diego, a Néstor José. Néstor Pampa, qué noche pasamos anoche, gracias a Néstor Pampa. Y a toda la mesa. Después le vamos a agradecer a Néstor y a todos los que aportaron. Néstor Pampa se pasó. No, además Néstor Pampa, yo quiero decir el chef esto. Delicioso. Bien Pampa el Néstor Pampa, ¿no? Néstor Pampa, ¿cómo? Bien Pampa. Bien Pampa. Sí. No me quiero olvidar de esto. Néstor Pampa, yo estaba pensando anoche, después que se fueron todos estos de la radio, que se fueron como a las 4:30 de la mañana. Después vamos a hablar. Néstor Pampa, lo que nos trajo... Lo que, más allá, no hablemos de cantidades y eso, porque cada uno... Además que está riquísimo. Él no tiene ningún tipo de... No le podemos hacer ningún chivo. Al nombre nomás. Claro. Sí, sí, a Néstor Pampa. Porque chef de Lisis, el chef de Lisis. El chef de Lisis. Sí. ¿De Lisis? Sí, ¿no viste cómo se distanza cuando... Sí, tenés razón. Se sí. Le ven solo los ojos. Tenés razón. Se pone y todo ayer fue el día del chef. Ayer fue el día internacional del chef. Pero feliz día y ayer lo mismo para que mandó chef. Anoche a la fiesta de la data del vino. No, a la reunión. A la reunión, a la celebración de la data siempre, del vino. De lo siempre lo llevó a clase. ¿En él? Sí. EPAC, ahí en 2:50 y 51, donde Guillermito de la carrera de sommelier y donde Luciano. Quien les habla es alumno, junto con Néstor Pampa. Mire usted, próximamente será Rosa Figini también, que ahora trae las noticias. Noticias en el 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más. En Data del Vino, por La Redonda, 100.3. Del Neiplac, ¿a qué sabe? Ajá. Sí, porque eso de, es miel de alce, pero vamos a ver, porque el alce es un árbol. Por ahí es un alce que quedó trabado en el árbol. De los cuernos le sacan. No tiene cuerno el alce. Justo agarré un alce. Árbol, es un hongo de un árbol. Ahí está. Ah, vieron que el árbol es estaba. ¿Y por qué le dicen miel de alce? Porque el... Se lo come el alce. Exactamente. Ah, viste que yo estaba... El profesor. Él es de Jesús. Es profesor. No es de Jesús. Que el profesor es Jesús. Jesús de la Ferrer. Exactamente. ¿Qué voz de resaca, papá? Dice el 662. No sé a quién se refiere. A vos. La verdad, no. ¿Qué dijo? Se va a referir, no creo. Fue terrible lo de Daer ayer, que dejó al ladito de un árbol el auto y en lugar de poner marcha atrás puso primera, Hernán. Claro. Salió. Claro, rompió toda la casa. Todo quedó. Todo Catarte rompió. Mirá vos. El 4860, a mí me gusta el famoso Grus, pero vi que tiene algunas variedades. ¿Cuál de ellas es la más suave? Pregunta el doctor Caravana. Y la más suave es el famoso Grus. Después hay otra más. A secas, famoso Grus. Famoso Grus. Solo. Después está el Snow Grus, que es un whisky de... De freezer. Un whisky de grano, netamente. Es un whisky de freezer. Eso es muy suave, pero una cuestión de temperatura. Que está muy, muy frío. Y si no está el Black Grus, que es un whisky que tiene... una malta muy ahumada, está hecho con Highland Park, en grandes cantidades. Un whisky muy ahumado. Uh-huh. O sea, es para... Pero el para mí el famoso Grus es lo suavecito. Bien. El 4257, Aníbal Troilo tomaba Smuggler y casi puso cierre en el pico, pero no dijo nada después. Dijo eso, Aníbal Troilo tomaba Smuggler, dice el 4257. Convengamos que también en esa época no había variedad, no entraban otro tipo de whisky. Mire usted, acá hay un Old Smuggler. Trae un vaso de Old Smuggler. ¿Te vas a ver? Perdóname. Eso acá tenemos bolsos, ¿no? un vintage de todo, mirá. Este vaso es un vaso de boca ancha, un vaso clásico, un buen vidrio. Sí. De cristal, un buen vidrio. Con un grabado en dorado de Old Smuggler. Uh-huh. Lo iba a decir al final del programa, pero ya que lo nombraste, este es un vaso para que lo sorteen entre los oyentes del programa. Muy bien. Yo lo quiero ganar. Pero yo, para los participantes que te escuchan, sí, siempre y te, claro, siguen siempre. Yo lo escucho. No quiero ir a la casa de Pablo, ahí a catarte y encontrármelo ahí. Por favor. ¿A dónde dijiste? A catarte. Cocina privada. Catarte. Muy bien. Bueno, eso sorteamos ahora entonces, el vaso lo ese. Lo vamos a sortear y con una agua William Wallace. Ajá. Te quería hablar de eso también, porque vieron que traje un poquito de todo. Sí. Traje una agua que es exclusiva para tomar whisky. Como dijo Guillermo, que no tiene sodio, tiene menos minerales que el agua común. Entonces lo único que hace es rectificar la graduación alcohólica que tiene el whisky, que es de 40% como mínimos. Sí. Y no perjudica ni enturbia el color del whisky, ni perjudica en los aromas, ni en las características que tenga cada whisky que uno vaya a gustar. Uh-huh. Ya sea blend o single malt. La disputa que siempre se hace, ¿cómo tomamos el whisky? ¿Con hielo, sin nada? Claro. Como a vos más te guste, tomalo. Yo, a mí me gusta tomar un single malt sin nada. Los blend, por ahí me gusta tomarlo con agua, William Wallace, o hacer cubitos de hielo con el agua y tomarlo con cubitos. Con esta agua. Porque el agua común de la canilla quizá te enturbia el whisky o te perjudica, sí, claro, los aromas. Con este agua, sí. ¿Quién hace este agua? Miguel, ¿verdad? Sergio Drueta es el ingeniero, es el que fabrica esta agua. Fabrica soda, fabrica agua mineral y fabrica agua exclusiva para el whisky. Realizó viajes con Miguel a Escocia, a la destilería, y trajeron una muestra de los manantiales y del agua que utilizan en la destilería de Escocia. En base a eso pudieron hacer un análisis y tratar de utilizar un agua que inclusive, dicho por los escoceses, el agua argentina, el agua de nuestra Patagonia, de nuestro sur, de nuestra montaña, de donde se vaya a utilizar, dicen que es mejor que la de Escocia. Dicho por ellos, ¿eh? Así que tenemos que aprovechar y tenemos que, como tenemos un single malt argentino, tenemos agua argentina, tenemos que ser agradecido que siempre estamos, bueno, dando una buena nota. Esto, perdóname, ¿se exportan? Por favor. No, no se exporta. Es una destilería que está a la altura. Hoy me preguntabas el precio. Yo te dije el precio que se vendió cuando hay un periodo de una cantidad para que puedan adquirirlo. Lo dijiste clientes. Fuera de aire. No, claro. No estabas hasta el aire. Es un precio que te voy a explicar de esta manera, que está a la altura de cualquier single malt escocés. Para que se interprete bien. El que consume sabe lo que vale un single malt escocés. Más caro, más barato. Y está a esa altura. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque por el hecho de que sea argentino, no lo tenemos que menospreciar ni hacerlo valer menos. Todo lo contrario. Tendríamos que apoyarlo para que este whisky siga ganando premios como lo ganó en algún momento. Y para que la próxima partida, que va a ser en marzo del 2013, solamente 200 botellas de un estilo ahumado. 2013 fue la primera partida que salió. Sí. 2017 gane muchos premios y tenga mucha repercusión y esté compitiendo a la altura de los single malt escoceses. Uh-huh. Corregí por esto de la cosecha. Uno escucha y dice cosecha 2013, no, nada que ver. Por eso hice la corrección. Sí, salió la primera tirada, salió en el 2013. Esta destilería inauguró en el 2011. Y 3 años después sacaron la primera tirada, así que en el 2014. Y bueno, ahora vamos a esperar algún producto que tenga como mínimo de guarda 7 años. Esa es la idea. Y después ir más arriba. Claro. Yo debo decir que lo había subestimado a la Lazana. Lo estoy probando hoy por primera vez. Uh-huh. Consideraba que era pensaba, debe ser muy buen whisky, pero se fueron a los pastos con el precio. Sí. Pero no, en realidad tiene razón lo que... apoyo lo que acaba de decir José. El precio es más que 1.000, menos de 2.000. El precio sí, él no lo puede decir, yo sí. Son 1.650, 1.700. Uh-huh. Es un precio oficial, puede estar en 1.900 en algunas, porque como hay muy poco, hoy se especula, no se especula, se guarda. Entonces hoy está en todo su derecho una vinoteca de ponerlo a 2.500 pesos si quiere, porque le queda la última botella, y bueno, no la quiere vender, y si la vende, por lo menos puede con eso hacer una reinversión en algo justificable. Eso no es condenable. Ahora, si vos me decís que está inundado, pasa con los vinos. Los vinos, hay mucha diferencia de precios hoy entre vinotecas, y eso no se entiende. En el caso puntual de la Alazana, hay una explicación, que puede haber una gran diferencia, porque quien lo tiene lo quiere cuidar, no hay botellas, no se entregan más botellas, el que las vende, que es Miguel, si tiene, las tiene para su consumo ahí, claro, en el club del whisky, y anda a conseguir una botella. Si la querés, pagá las 2,5 lucas. Pero bueno, el precio en que en el momento del lanzamiento era, no sé si estoy muy alejado, 1,650. Bueno, está bien. Mi amigo Trivisono acá dice, el sábado me tomé un Glenfiddich que guardé durante 36 años. ¿Cómo 36 años si tenés 40 vos? No, capaz que era el padre, que yo, no sé, puede ser. A mí me encanta el Glenfiddich. A mí, para mí es un whisky bar. El Glenfiddich es la malta más vendida del mundo. Es el single malt más vendido del mundo. La destilería es una cosa preciosa. Es una. Fuiste. Estuve en Glenfiddich, tuve la posibilidad de estar en Glenfiddich, hacer un recorrido por Glenfiddich, probar el 12, 15 y 18 en la destilería. Y la verdad, fue un recorrido. Lo interesante es que siguen estando los empleados, hacen el recorrido, no hay alguien de turismo, no está, el empleado te lleva a hacer la destilería, el recorrido está hecho con pertinencia de parte del empleado, del empleado, que los empleados tienen 70 años, o claro. Sea, son todos, se empezaron y se van a jubilar en Glenfiddich. Y bueno, es muy linda la zona y es muy linda la destilería. Y los whiskies son excelentes, son single malt muy interesantes. Algo para tener en cuenta, me corrigen chicos por si estoy diciendo una pavada, es el tema de cuando uno lee un whisky 12 años, 18 años, 25 años, se está refiriendo, los whiskies, los blend, en realidad es una conjunción de muchísimas maltas, puede haber 5, 10, 15 maltas o más. Se pone la malta más joven en etiqueta que se utilizó. Entonces, cuando uno ve un whisky 21 años y tiene el precio que tiene, hay que considerar que la malta más joven que tiene es 21. El resto, estoy bien, ¿no? Lo que digo. El resto son maltas más viejas, pero como la más joven es 21, le tienen que poner 21. Si se les ocurre cortarlo con un 2% de un whisky nuevo, un whisky 10 años, ya no le pueden poner 21, le tienen que poner 10 años. Uh-huh. Por eso es que tiene mucho que ver el precio con la cantidad de años del whisky, porque... bueno, son los años que está guardado para poder sacarlo al mercado. Hay whiskies de 100 mil pesos, qué sé yo. Mira, yo tuve a ver un Macallan en el Museo de Whisky de Edimburgo. Ah, es un paquete. Un Macallan valía 3.400 libras. Multiplicarlo por 20. Claro. Sí. Estamos hablando de 780 mil pesos. ¿No? Sí. Una consulta para cualquiera de los dos, para Diego o para José. Sacando los países tradicionales productores de whisky, ¿hay alguno que ustedes avecinan que pueda llegar, no te digo igualar a Escocia, Inglaterra, Estados Unidos, pero sí una avanzada, digamos, en la producción de los whiskies? Y hay países que están retomando, quizá, Argentina es uno. Argentina es uno que está retomando la destilación de calidad, como fue en su momento. No solo por el whisky a la sana, sino muchos gin argentinos están saliendo de muy buena calidad. Japón está duplicando. En el mundo se está tomando más whisky antes. Y eso es un problema. El whisky es una bebida que tarda mucho tiempo en hacerse. No en fabricarse el whisky, sino en esperarlo. Sí, claro. Entonces se están consumiendo las reservas. Uh-huh. Perdóname. Sí, yo quiero meter acá un poco de polémica. Pues esto es como polémica en el bar, pero con whisky. ¿No? Y en radio. Y en radio. Acá tenemos un amigo de la radio, que seguramente le va a sonar, Edgardo Larsen. Sí, le mando un abrazo a Edgardo Larsen. No, le quiero. Que también estamos esperando la cajita. El otro día mandó de regalo. Ah, no mandó todavía. No, todavía no, estamos esperando. Sí, se interesó mucho cuándo era, qué hora y todo. Supongo que habrá pensado que íbamos a invitar, pero no invitamos a nadie. Solamente estuvimos nosotros, porque no era imposible. Bueno, y él acá está poniendo algo que puede traer ahora un poquito de despelote. No sé si se puede decir la palabra despelote. A ver. Dice, yo creo que sí se fueron a los pastos cuando hablamos del precio de la alazana. Lo tengo que decir, yo soy sommelier y estoy afuera, ¿eh? El tema es que ellos te proponen un sugerido irrisorio. Yo no lo puedo comprar. ¿Lo puedo decir esto? Queda feo. A 1.400 y que me exijan venderlo a 1.600. Esto es una crítica. Acá sí, claro. Y no se discute la calidad, pero no podemos exigir vender un producto de 5 años. Uh-huh. Mirá, yo creo que ¡Chan! El precio no está dado precio calidad en este momento, creo que está dado por la oferta y la demanda. Hay poco y son más los que lo quieren que lo que hay. Entonces, es así. Hay que tener en cuenta también, creo, es una destilería nueva, están empezando, hay muchos costos que tienen que empezar a bajar y eso se baja con años con producción. Sí, bueno, pero no le pidas a la gente que te lo financie, diría Edgardo Lars. Exactamente, bueno, pero hoy, no, estoy de acuerdo en muchos aspectos con eso, pero la oferta es menor que la demanda, entonces lamentablemente el precio sube. Es una ley económica. Una consulta, este muchacho Edgardo Lancer, ¿es vendedor de whiskies? Sí, además tiene unos cuantos años más que todos nosotros juntos aquí en la mesa, en el mercado. Bueno, estuvo acá, creo que con vos. Estuvo varias veces, me parece. Tiene una de las bibliotecas más importantes que tenemos en la región, está en Hudson. Sí. Y la verdad que hay un tema que el otro día hablaba con alguien, como últimamente la gente está vinculando a las vinotecas con el whisky. Entonces se está hablando de que quien abre una vinoteca hoy tiene que hacer mucho foco en el tema whisky. No a Vive Gil, le diría a mi viejo, pero como yo no tengo vinoteca, me disculpo con ustedes dos que sí tienen vinoteca y tienen una variedad de whisky que se ven en muy pocas vinotecas. Yo conozco muy bien la de Diego, te debo la visita a vos, José, pero sé porque he visto fotos que tenés buenos whisky. Te he comprado whisky a José en alguna feria. Un Blue Label, yo para fanfarnear un poquito. Sí, ese día me agarró medio borrachito y todavía no lo abrí. Cuando entre la última cuota lo abro, creo que viene ahora este mes. Y están como diciendo, como propuesta de estudio de mercado, que si la vinoteca hace hincapié en los whiskies, atrae mucha gente. Edgardo Larsen hace una inversión para mí desmedida en el tema de whiskies y tiene una vinoteca muy linda, la de Hudson, casi todos conocemos, tiene vinos importados, la verdad que está en una zona además que puede hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, es una opinión, yo está sé perfecto. Que dura, ¿eh? No, porque tengo compromiso con Edgardo, es un amigo y participa siempre del programa. Y nos debe el regalo. Hay que respetar todas las opiniones. Y a mi parecer está bien que haya por ahí un nivel de decir, bueno, este producto lo vamos a pagar tanto y vamos a respetar el precio de venta. Para evitar especulaciones, por ejemplo, yo tengo la última botella y yo lo estoy vendiendo 1.650 o 1.800 pesos. Y es la última botella. Pero estoy pidiendo 300 pesos más de lo que lo pagué en su momento. No especulo con hacer ganancias, sino que especulo de que el cliente venga y cuando venga la próxima tanda, volver a tener el producto y me venga a buscar ese producto y sabiendo que José López, que Edgardo o que Diego tienen el producto en su local. Es un producto exclusivo, es un producto nacional y... Volviendo a lo de los precios, mirá, la gente cuando quiere adquirir un producto, ayer había una disputa de un Tálamo 550 pesos si era barato, y estaba en la provincia de Santa Fe el producto. Le digo, si lo encontrás en otra provincia o en otra ciudad, cómpralo, le dije, salga lo que salga. Porque a las provincias le cuesta llegar los whiskies, les cuesta mucho. Entonces, cuando uno tiene el producto, tiene que ser coherente y tratar de venderlo. Yo empecé vendiendo el Blue Label Trucho. Ay, mirá, que no será que me vendiste a mí, ¿no? Ese mismo, era el último que me quedaba. Especulé el mismo. No, empecé vendiendo el de la famosa vasija de porcelana. Sí, sí. Bueno, y la gente me lo pedía. ¿Qué pasa? Cuando me puse un local oficial o un local a la venta de público y pude adquirir el Blue Label original, el que lo vende Johnny Walker, el que lo trae Diageo, tuve que realmente vender el producto original y tuve que dejar de vender ese producto. Y la gente todavía me sigue preguntando, José, ¿la vasija no vas a traer? O sea que la gente, cuando le gusta algo, paga lo que sea. No le importa si paga 1.000, 1.500, 1.600 o 2.000. Cuando le gusta un producto, lo paga. ¿Puedo descomprimir? Yo sé que estoy medio pesado hoy, pero hoy metimos la pata ¿hoy? Acá. Sí. Bueno, no, todos los días, pero acá el profesor... ¿Yo puedo ir con algunos mensajes? Sí, ¿cómo? Pero sí, dale, descomprimí. No, hablemos del maple. El maple. Sí. Es miel de arce. Exactamente, acá dice un mensaje. Mirá. Arce es un árbol nativo de Canadá. Sí. Se usa la salvia para hacer esa miel. Esa miel es para saborizar el whisky. Además, en Canadá no hay alces, menos que coman hongos. Hay caribúes. Claro. Caribúes. Sí, sí. Animal, me pone acá. Se ve que me está escuchando. Ahí está mi hijo. Luciano, sommelier, chef. maestro pastelero y un gran rompedor de pelotas. Me parece muy bien. Bueno, usted tiene mucho aprecio, ¿no? El de la espada, sí, sí. Sí, contalo después. Sí. El de la espada, sí. Bueno, 3477, ¿por qué no me enteré antes? En enero estuve en Lago Puelo, un lugar hermoso, dice el 3477, a propósito de dónde se trabaja la alazana, justamente este whisky que estamos tomando aquí. Pablo Amado, Falluto, te tomaste y comiste toda noche y no fuiste capaz de invitar. Y no lo culpes a Daer, hacete cargo. No sé quién es. Ah, que manda, sí, mensaje. Que te enganchó de quién era. La Lora. Está como no sé. Loco la Lora. Y hoy también es el día del radio aficionado. Un personaje que se requiere mucho cuando pasan como la del faticidio del 2 de abril. Saludos para ellos, sí, de verdad, sí. Sí, los radio aficionados. Quiero el vaso Hernández, el 7516. Un buen whisky es el Jack Daniel de Miel, eso charlábamos hace un rato. El vaso, quiero el vaso, ¿eh? Y entras en concurso para llevarte... El vaso, ¿eh? El vaso de whisky. Quiero whisky. Quiero el vaso, dice. Hola, chicos, 7494. Y el agua para el nene, jajaja. Ja, ja. Un abrazo, dice Fabián. está bien. Bueno. Sí, está bien, sí. Buenas tardes, recién me engancho con la data. Tanto. Saludos a la mesa de parte del Pampa. Mirá la foto, che. Impresionante, Saludo para bueno, Néstor. Ah, ahí está el Delicis. Sí, señor. El Che Delicis, ¿dónde está? Ahí está, ¿ves? Sí, mete miedo. 5083, quiero el agua y el vaso, dice el 5083. Hola, ¿qué pueden decir del Glenfiddich? Recién hablamos justamente, me encantó cuando lo tomé. Gracias, dice Diego. Bueno, recién charlamos con Diego justamente al respecto. 4221, ¿qué opina del whisky Jura 16 años? Ya que tenemos buena agua, es una buena excusa para tomar. Voy a un whisky, dice el 4221. ¿Qué opina del whisky Jura 16 años? Y los Jura están todos buenos. Lo tuvimos en cata, en la cata de whisky a ciegas, la dirigió Diego. El Jura es un Jura 10 años. El Jura tiene, sí, un 10 años. Tienen características, son de las islas de Escocia, de la isla de Jura, y tienen características interesantes, medio iodado, no tan ahumado, más tirando lo que es la Highland, pero son whisky que están impresionantes. Que lo tome tranquilo. Que lo tome tranquilo. A Diego le gusta todo, dice acá. Sí, ya lo dijo. Ya dijo que le gustaba todo, sí. 3079, esta va como piña. Un chegusán de Milanga, dice sí. Y manda una pomelo, no sé, sí. Claro, está bien, sí, sí, está bien. ¿Quiero jugar? No, hoy no jugamos. Hoy puedes entrar en concurso. 4054, hola muchachos. Yo quiero el vaso. Y si puede ser lleno, dice el 4054. Dios Mugler. Fatídico pelotudo, dice el 3479. Yo no sé cómo puede ser este insulto así de esta manera. ¿A quién será? Debe a Pablo ser Amado, creo. Y, pero con lo que está tomando. Saludos, ¿sabes? Quiero el vaso, abrazo, muy bueno el programa, dice el 4675. Quiero el vaso con whisky, dice el 2781. No, a vos no vas a entrar en concurso porque vos tomás vino. O sea, no sé por qué quiere entrar en concurso por un vaso con whisky este. Si él toma. ¿No toma? ¿Tu amigo Caravana no? No, no, no, mi amigo Caravana va a entrar en concurso, sí. Yo invitaría a la gente a que pase a visitar a Pablo por el hospital hoy a la tarde. ¿A Pablo? Sí, porque lo que se está tomando es whisky. Lo sacan en camilla. Whisky es bueno. Un whisky espectacular para todos los paladares es el Jameson. Aquí está, por aquí nos viene a visitar también. Caro, pero el mejor, dice. Y para mi gusto con varios hielos. Irish whisky. Bueno, ¿qué mejor que rebajar un buen whisky? ¿Agua para whisky o soda? No, a ver. Este agua que está acá es el mejor. No, lo de la soda es un no, tema. Soda no, soda. Es para hacer un traguito ahí. Una... Y no, no, soda no. Respetemos que toma whisky con y claro. Soda. Es como tomar un whiskola. Es como para pegar. No, bueno, pero preguntó qué mejor. Ocho tiros en la nuca. ¿Qué mejor, agua, López? No, no, agua. O sea, agua. Esto es así. Si toman whisky, no importa cómo lo toman y cómo le guste. Es como el vino. Sí. Mientras lo tomen y nos compran a nosotros, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Con soda se toma mucho más. Con claro. Soda se toma mucho más. Hay un mensaje de audio ahí. A ver, lo escuchamos. Hola, Cisteros. Diego lo saluda. Quisiera saber la marca del whisky del que están hablando de esta gente nueva que no sé si lo dijeron antes, no alcancé a escuchar. Gracias, chau, chau. Hasta luego. La Alazana se llama. La Alazana. Es el caballo de una yegua que se utilizaba para... ¿El color de una yegua? No me acuerdo el color. Pero era alazán, debe ser. Se llamaba así. Claro. Se llamaba así. Utilizaban la yegua para los lugares donde utilizan equinoterapia para las personas discapacitadas. Todo eso se utiliza en esa, en ese paraje Las Golondrinas. Uh-huh. Te cuento también que en marzo va a salir 200 botellas. Van a utilizar barricas de Chardonnay. Barricas de ex vino Chardonnay. Así que va a ser interesante. Voy a ver si puedo adquirir mi lugar para ir a traer mi botella o mi cajita de whisky. Si querés, digo, nos ponemos de acuerdo y hacemos un viaje todos los muchachos para allá. Un city tour. Claro, te miró fijo, digo, cuando lo dijiste te miró. No, sí. vamos. No me quedo afuera. Yo hay digo, que conseguir chofer que no manejen, que no tomen nada. Claro, que no tomen. Así, nosotros podemos ir tranquilos. Quiero el vaso, dice el 2072. Perdone que tomo Valentine's. Ya voy a llegar al Johnny, dice Blue Label, como el señor aquí que todavía está pagando, dice, qué sé yo. La Blue cuota. Label, sí, bravo. Sí, si no, es imposible, hombre. ¿Cuántas? 5670, hola chicos, soy el Tiki, quiero el vaso. Un Chivas con un Coiba, lo más placentero que hay. Y más si es un Chivas 25. ¿Cómo? Más si es un Chivas 25. Un Chivas 25, y sí, bueno. Yo ahí en una reunión de whiskero, voy a ser claro, en una reunión de whiskero, sí. Era la primera vez que iba. Sí. Estaba estudiando el la Chivas carrera es uno de los pocos que no se no se discuten, ¿no? Eso es lo que iba a decir justamente. El Chivas no se discute. Yo te voy a decir lo contrario. ¿Ah, sí? En una reunión de whiskero en Ozono Drink, te estoy hablando hace 11 años, sí. Era de las primeras que se hacían como whisky. Y entonces el brand ambassador de, no me acuerdo, creo que era Johnny Walker, no me acuerdo, preguntó qué tomaba cada uno. Carlos Bauchan. Y no me acuerdo. No. ¿Qué tomaba cada uno de los presentes? Y todos tiraban Macallan, tiraban Canadian, qué sé yo. Unos whisky yo no tenía ni idea porque yo no era whiskero. Porque quería entrar al mundo del whisky. Sí, sí. Por eso hoy no hablo mucho porque no sé nada de whisky en realidad. Ahí es donde empecé. Y cuando me tocó el turno yo carraspí y dije, Chivas Regal. Y se me mataron de risa como... hoy se reía él cuando... Pero no bueno, sé. Está bien, pero porque porque era... en ese aspecto. Ahora, si hablamos de un Chivas... En ese ámbito, 18, digamos. Un Chivas 21... Pero el Chivas es el Chivas. Es que es la Coca-Cola. Pero por eso, claro. Como Nino, sí, como Johnny Walker, como Valentine. Fueron los pioneros en la producción de blend. Porque los whisky nacen por almacenes de ramos generales que tenían en Escocia. Compraban single malt y fabricaban sus propios... Claro. Su propio whisky, su propio blend. Mezclaban ahí, lo armaban y lo vendían. Cuando se empezó a regular todo y a reglamentarse todo, cada familia le puso el apellido. O sea, los hermanos Chivas pusieron Chivas, los hermanos Valentine, los Valentine, Dewars, Walker, y así sucesivamente, exceptuando a los Famous Grouse, que no me acuerdo cómo se llama, que no le puso nunca a Famous Grouse, jamás le puso el apellido, simplemente usó... El Uruguayo Colorado. Que estaba en una zona, de un ancoto de caza de ese animal... Claro. De sabe, iban los ingleses y con eso, de ahí salió el famoso, se considera el Famous Grouse el blend, es un blend especial, es un blend de culto, de alta gama. Es sí. Es el más vendido de Escocia. Es el más vendido de Escocia, eso Famous sí. Grouse. Yo tampoco desconozco el nombre de los dueños, alguna vez lo era utilicé, un pero... cantinero, un, sí, tenía ahí un lugar para que donde los cazadores iban a comer alguna cosita y dice que los primeros blend era porque él armaba con los distintos whisky que tenía, los armaba él. Los armas, se armaron y, así. Y para vender algo medio como exclusivo. Y mirá en dónde terminó. Tiene una moneda ahora, los hijos. Y ahora hicieron, sí. Hicieron una monedita. Ya. Se compran y un Blue Label. Y una nota de color con respecto a los vasos que estamos utilizando. Impresionante los vasos. Estos vasos... Están subidos al Facebook, Diego. Están... Ya. Ah, bien. Lo que simulan es la flor del cardo. La forma del vaso si fue claro. La flor del cardo. La flor claro. Del cardo es la flor nacional escocesa. Claro. Uh-huh. Entonces esa es lo que quisieron simular, es la flor del cardo en el vaso, como para que sigan tradiciones, cosas tradicionales. La pertinencia en todo. La copita esta la empezaron a utilizar en el 2002 en las catas más importantes de Escocia. Y hoy en día ya la tenemos acá en Argentina, imagínate. Uh-huh. Vamos con mensajes a WhatsApp 4148. Quiero el vaso, si es con botellita mejor, soy Gabriel. Usted sí que sabe, maestro, trabajar, charlar y whisky. Aplauso, manda aplausos. Yo con el vaso me conformo, dice el 4437. Yura, manda acá, avísele al amigo, whisky 16 años también existe. Ah, sí, claro, dice la etiqueta 16 años. El 4221. Sí, pero sí, no, varios, dijeron que no. El 10, el 16. Por ahí no lo dijimos, pero sí. Uh-huh. 4053, ¿dónde está el club de whisky acá en La Plata? Pregunta. Gracias, Diego. Se intentó, a ver, hace muchos años intentaron recrearlo, sí, ahí en Almendra, en 8 y no me acuerdo cuándo, y no se pudo. En Drac, Sergio permanentemente intenta hacer, pero bueno, hay que, lugares, no digo Almendra hoy, pero sí Drac es un muy buen lugar para hacer algo con el club del whisky, podemos empezar a formarlo. Así que los que quieran ingresar, tenemos la cuota de ingreso y la ficha acá en la radio. Bueno, el 9831. Chicos, ¿es cierto que el whisky se añeja en la botella? Pregunta el 9831. No, en absoluto. El whisky se añeja en la vasija de roble. Una vez que entra en la botella, no cambia absolutamente, por más que tenga 100 años. No. 6022, hola, quiero el vaso. Tomo Johnny Walker viendo películas de Paul Walker. Sí, mira, de Guiseto Ville me pusieron un Walker. Bueno, listo, un abrazo, amigo, gracias. Ah, Sebastián. Soy Gustavo, quiero el vaso para mi viejo, mi número es el 586. Muy bien. No me discrimines, amigo. Sí, te discrimino si vos tomás vino. No tomamos. 1334. Buenas tardes, ¿por qué todavía no hablaron del Jack Daniels? El whisky de los rockeros, dice, quiero el vaso. 1334. Algo dijimos hace un rato. Sí, sí, sí. Whisky Jack Daniel lo podemos dejar para otro programa y hacemos un recorrido por todos los Borbones. Esto es como un duelo. El próximo hacemos al revés. Diego arma la producción y usted viene y nos acompaña. No sé qué les parece. Ningún problema. Si lo hacemos, ¿cómo? Lo maté al aire. Ningún problema. Buenas a todos, dice. Me quedo conseguido el single barrel para tener algo completo. Claro. Quiero el vaso. Yo probé todos los Johnny menos el Blue, dice. El que más me gustó es el Green, dice el 1032. ¿Qué se tomó Bausa? ¿Cómo pudo convocar otra vez a Higuaín, Agüero de Michele y Di María? Mezcló whisky con Ribatril. Muy bueno. Me gustaría aprovechar para preguntarle por qué de la variación del nombre, o sea, whisky, whiskey o bourbon, más allá del lugar de preparación, dice el 4053. Y bueno, es por el lugar de preparación. Básicamente, sí. Whisky es una palabra que nace en el latín agua vitae o en el gaélico aquas vita, algo así, se pronuncia raro, es difícil pronunciarlo. Y para resumirlo y todo, llegó a una palabra de whisky, y whisky se produce, hay un solo whisky que se produce, el Maker Marks, es el único whisky que se produce en Estados Unidos. En Estados Unidos, si no son todos bourbon o whisky. Un Maker Mark es un dry whisky, y después en Escocia. Whisky. Después la consideran que los demás son whisky. Una cuestión de pertinencia de nombre, simplemente. Denominaciones de origen. Denominación de origen. Como, sí, simple. Bueno, ¿usted qué tiene? Que tiene todo anotado ahí, no sé qué tiene, Amado. Agradecer a todos los que nos dieron la chance de que nos juntemos anoche en Catarte, cocina privada, ahí en Catarte, en la zona de Ringuelet, para festejar los 100 programas aquí en de Data del Vino en Siesteros. Hoy vamos por el 102. Uno de ellos es al quien tenemos presente, a José López, con su almacén de bebidas y su aporte de la caja de Tía Cerre. Muy ricos esos vinos. Muy ricos. En 3, 50 y 51. Después las pizzas de Joaquinito, ahí en Diagonal 74, esquina 11, que estaban muy buenas, un almacén de pizzas muy recomendables. Después nuestro amigo Claudio Ferretti de Alma de los Andes, sí, que colaboró la con... La Plata tiene un alma. Un mix de espumantes y vinos. Ahí La 44, Plata tiene un alma. Entre 12 y Plaza Paso. A Damián Garrido con Degustando el Paladar, que esta vez hizo diferentes aportes de vinos blancos. Y la Sierra Lady. Esa te tocó vos, mira. A los amigos de Ostaria Valterinés, el restaurante, a Marcelo, a Alejandro. Muy bien, Marcelo y Alejandro, no tenían por qué. No tenían por qué. No, pero nos escuchan y tienen una muy buena onda. Y aparte ahí Data del Vino comenzó con su primera feria de espumantes. Hoy ya vamos por la tercera. Con su caja de María Codorniu, sí, de espumantes. Martín Chef con Los Fatay, ahí en 50, claro, rico, entre 10 y 11. Riquísimo, don, sí. Néstor Pampa, que ya lo dijimos, con su aporte gourmet y gastronómico. Y después, obviamente, la gente de Los Hornos con Maximiliano y Las Delicias de la Nona, ahí en 142, entre 67 y 68. Y de esta forma llegamos al final de Data del Vino. ¿Está bien? Bueno, con esto me queda clarísimo. Ustedes no pusieron un mango anoche. No, Pero nada, sí pusimos catarte y estuve lavando los platos, lavando las copas, porque este Pablo se fue a la miércoles. A la miércoles. Primero se fue Hernán, después me fui yo. Sí. Poquito, ¿eh? Sí, no esté, decile que no esté. Mirá, vos sabés que el vaso iba lleno para los oyentes de la radio, pero acá el locutor se está tomando todo. El que queremos el vaso de Cardo, dice, saludo, dice Guille. El que lo guardó 36 años lo hizo al pedo, entonces no. Sí. A mí me pasó también con el que me regaló mi padre a los 18, lo guardé un montón de años, sí. Después me enteré que no evolucionaba. Un vaso con forma de flor de cardo está bueno, no me imagino uno con flor de ceibo, dice, no, estaría, pero podría ser, sí estaría bueno. 36 años dice que guardó Trivich y lo tomó ayer, pero en lata dice que trajo el whisky, en una gira que hicieron, sí, mirá vos. Bueno, gracias muchachos, sí. Por favor, un placer. Buen fin de semana, buenos relatos. Gracias. Muy amable. Tan contento. Muy amable. Gracias a ustedes, muchachos, por la invitación nuevamente. Esa es la voz igualmente, de José gracias. López y esa la última es de Diego Manzano. José López de Almacén de Bebidas, aquí en 350 y 51. Muy bien. Y Diego Manzano de Vinoteca Terruño de Berisso, allí en Montevideo entre 29 y 30 y la sucursal en 153 entre 9 y 10. Esto es Data del Whisky. El viernes que viene, ¿data del vino otra vez o seguimos con...? No, data del vino, data del vino. Una vez por mes podemos hacer la whisky. Mira que le está sirviendo, profesor. No esté. El profesor es generoso. Es generoso. Bueno, muy bien. Hasta las 5 aquí en Cesteros. Data del vino, como cada viernes. Gracias.